Saludos a todos, amigos de Vidas en Red, amigos del rol también. Hoy, como os prometí, se ríe de fondo ahí el amigo. Hoy tengo a un invitado muy especial, un buen amigo, conocido en la Euskal. La Euskal, ese sitio de interacción entre freaks, geeks y distintos aficionados, que es mi amigo el Pater. Ahí estamos. Que está desde más al norte, desde el norte de España. Yo estoy en Madrid, él está al norte. Y hoy vamos a hablar de tecnología y de lo que se tercie, como buena conversación. Te agradezco muchísimo que, o sea, te estoy entrevistando a ti y al final los medios los estás poniendo tú, porque al final eres tú el que está haciendo la radio. Pero bueno, Pater, gracias por prestarte aquí al tercer grado. Yo encantado, hermano. Ya sabes tú que yo disfruto como, vamos, como un niño pequeño. Genial. Pues mira, todo voy a poner en antecedentes a los oyentes. La primera vez que te vi, me presentó el Dioscorp, pero hace años que se cruzó, y me dice: mira, te presento aquí al amigo este, ¿qué tal? ¡Pum! Pero fue un cruce, ¿qué tal? Encantado, tal. Pero luego ya esta última Euskal, pues ya pudimos charlar, y de hecho creo que en algún directo creo que saliste. Sí, salí. Si no me equivoco. Sí, es cierto que no salí en cara, porque sabes tú que no me gusta sacar la cara por internet, pero sí es cierto que estuvimos charlando un rato. Lo que pasa es que no sé si al final se llegó a emitir o no, no estoy seguro. Igual posiblemente sí, pero no sé si fue solamente de voz, no me acuerdo bien. Sí que es verdad que hablamos un rato. Yo creo que sí, porque hay muchas horas de grabación, porque yo grabé ahí a coporro todo, y ahí sí podemos hablar, y luego ya pues como bueno kicks por vía Telegram, es como hemos ido interactuando y poniéndonos al corriente de nuestras vidas. Pues sí, hombre, es lo bonito. Y aparte de temas de rol, donde hemos hablado bastante, ya que aquí el amigo Pater pues es bastante rolero, pero eso es un episodio aparte. Hoy vamos a comenzar por el primer plato de tecnología. Hace unos días, bueno, unas días, semanas, te estabas debatiendo, porque tú eres bastante maquero. O sea, tu trayectoria en el mundo Mac, si quieres cuéntanos un poco los equipos que has tenido del mundo. A ver, yo soy informático, es decir, digamos que Linux lo toqué un poco por encima, como usuario, ¿no? ¿Sí? Pero vamos, muy por encima, pero así también algo que he usado. Es cierto que gran parte de mi vida usé Windows, pues porque al final en el entorno que yo me movía lo que más se podía conseguir. Y hace unos 7 años, creo que fueron 7 años, me pasé al mundo Mac. Empecé con un MacBook Pro, ni siquiera era un i3 o un i5, era un Core 2 Duo, me parece. Pero bueno, fue una experiencia muy grata, porque al final vi que era una máquina, bueno, con 2 horas de batería. En aquella época todavía no duraba mucho, pero que era muy cómodo de trabajar, el entorno muy amigable. Y aunque Mac también tiene virus, es cierto, pero reconozco que tenía cierta seguridad usando el software legal y el software apropiado, que no tenía con Windows, cuando yo muchas veces usaba software que no era legal, y al final te metías unos virus tremendos por usar software que no era legal. O sea, ya es culpa mía, reconozco, ¿no? Pero bueno, me metí en el entorno de Mac y al final, bueno, pues quedé muy contento, hasta el punto que después de ahí me pasé al iPhone. Empecé primero con el iPhone, no, a ver, ¿fue primero el iPhone? Sí, creo que primero fue el iPhone y después iPhone, y luego me pasé al ordenador. Pasé al iPad 1, que de hecho el iPad 1, como te comenté antes fuera de la conversación, yo, sabes tú que soy sacerdote, y el iPad 1 fue comprarle un viernes y el sábado estrenarle en la boda con unos amigos. Usé el iPad como libro de cara a la misa, ¿no? Pues porque uso profesional, eso. De hecho, yo suelo usar el iPad muchas veces en misa, pues cuando sobre todo en iglesias que no tengo mucha luz, o que tengo que tener la misa muy bien maquetada y con todo lo que me hace falta específico, en vez de usar el misal, que también lo uso el iPad con todas las oraciones, para no tener papelitos encima de la mesa. El iPad es un libro con todo bien maquetado. Entonces usé el iPad 1 para esta misa. Al siguiente año me animé al iPad 2, que tenía cámara y podía usarlo para más cosas. El 1 lo tuve un poquito relegado para cosas de la misa. Y durante algún tiempo, como ya te comenté antes, el iPad 2 me sirvió como iPad Pro, en el sentido de que yo maquetaba la hoja parroquial con el iPad. Era una máquina pequeñita de 10 pulgadas, con 7 pulgadas, muy muy portable. La usaba en la parroquia pues para maquetar la hoja parroquial, la exportaba en PDF, la imprimía, y era muy cómodo. Sí, que es verdad, sí, porque que además tu trabajo es muy móvil, es decir, por total, cosas que yo ya sé, tú estás en ruta casi continuamente. Sí, claro, somos un equipo de 3 sacerdotes y atendemos unos 28 pueblos. A mí me toca coordinarlo todo, y al final pues es cierto que, aunque vivo en un sitio, pero me muevo por muchas partes, ¿no? Entonces, en aquella época, aunque tenía un ordenador, las ventajas del ordenador, el MacBook Pro, es que eran 2 horas de batería, el iPad tenía 10 horas de batería, con lo cual tenía una movilidad y una... Ibas todo el día con él, salías de casa con él y volvías por la noche. Claro, claro, le compré un teclado Bluetooth de estos, que todavía le tengo, y pues para trabajar era muy cómodo, mover en la pantalla para maquetar toda la hoja era muy cómodo. Sí que es cierto que a los 2 o 3 años ya con 512 megas de memoria el iPad empieza ya a ir lento, bueno, pues es normal, y me vuelvo otra vez a animar a manejar el MacBook Pro que tenía, que no era una mala máquina, y bueno, me di cuenta que con el MacBook Pro enchufado pues trabajas mucho más cómodo que con el iPad, sobre todo ese iPad que se quedaba viejo, y he seguido haciendo la mejor barbaridad con el MacBook Pro. Posteriormente compro otros tipos de Macs, siempre voy ahorrando, me gusta probar las diferentes máquinas. Y bueno, pues tengo 2 o 3 máquinas en casa. Bueno, sobre todo tengo Macs de movilidad. El MacBook Pro le he dejado ya pues para usarlo con un escáner, porque ya tiene 7 años. Y luego para moverme por ahí, pues tengo un MacBook Air, que es bueno, es más ligero. Y bueno, pues de esa forma puedo trabajar tranquilamente y con potencia, ¿no? Y bueno, entre eso y el iPad, pues el iPad, digo, ahora sí que le voy a retirar. Después de esos 7 años ya va muy lentito. Bueno. Escucha, que ¿cuántas tablets tú conoces como el iPad 2 que aguanten tantos años? Bah, y todavía se ven por ahí, ¿eh? Sí, pues yo tengo amigos que siguen con el iPad 2 y dándole caña y usándolo a tope, navegando. Sí. A ver, dice mucho, ¿eh? Yo estoy convencido que si formateo este iPad y le pongo de fábrica, digámoslo así, todavía puede hacerle un rendimiento. Iría lento, es cierto, porque, como he dicho antes, 512 megas de memoria y el sistema operativo actualizado hasta donde se ha podido, pues es normal que vaya un poco lento, pero todavía entiendo que se puede hacer. Yo he visto esta mañana, por navegando por internet, gente que hace en el 2015 todavía, o 2016, hacían vídeos de cómo ellos maquetan, cómo hacen ellos películas en movie con el iPad 2. O sea que todavía se puede usar para trabajar, es cierto. Con el iPad 2. Con el iPad 2, ¿eh? Sí. Entonces, claro, pues reconozco que es una máquina que, a ver qué Android con 6 o 7 años te aguanta esa movilidad. Yo creo que pocos, es cierto. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que también soy un poco geek y ese iPad 2 ya me la pidió mi ahijado, que está en el seminario, así que posiblemente le caiga estas navidades el iPad 2. Y me animé a comprar una tablet de Android, que hablé contigo precisamente pues por probar. También tengo software de Android, de cuando es mi tercera tablet de Android, de cuando he tenido otras veces Android, y bueno, pues quería probar una tablet. Ya. Tú tuviste un momento de debate porque te estabas pensando, bueno, el iPad Pro, sí, por aquello de seguir en la misma línea, una máquina potente, sí. Pero en ese momento te llega el tablet Android que tiene un precio increíble, 190, 200 euros, 190, y bueno, 200, según la tienda Samsung, 219, pero ahora mismo se puede encontrar eso por 190 y he encontrado algún sitio que todavía por 180, no pasa que con gastos de envío al final se queda en esos 190. Sí. Y bueno, ¿cómo quiero decir, aparte del precio, que es un argumento interesante, qué es lo que te llama la atención de esta tablet? Estamos hablando del Samsung Galaxy Tab A del año 2016. Sí. Hombre, lo que me llamó la atención, claro, al venir de trabajar con el iPad 2, que ya iba lentito, me encontré con una tablet. Primero, son 10,1 pulgadas, es un poquito más grande, es estrecha con respecto al iPad, pero es más larga, con lo cual en horizontal tiene una visión bastante buena. También, claro, trabaja mucho más rápido, va más fluido frente al otro, es normal. Y luego, pues hombre, aun a pesar de que Samsung tiene la maldita fama de poner mucho software suyo que tapa las actualizaciones de Android, que es lo que muchas veces me echa para atrás, pero bueno, reconozco que lo que he probado hasta ahora ha ido muy limpio. El software de Android Pio de la Play Store va muy bien. De cara al rol, por ejemplo, hay muchísimo más software en Android que en iOS, con lo que he podido bajarme varios programas para hacer pruebas, para partidas y lo que sea con Android, con lo cual es una máquina, y también 10 horas de batería, volvemos a lo de siempre, es que salvaje, son 10 horas de batería. O sea, yo es que cargo este y me tiro igual, mira, hoy estoy al 36% y le he cargado, creo que le cargué el viernes o el sábado, le cargué y estoy al 36%, todavía me aguantará perfectamente hoy y puede que hasta mañana, pero vamos, le cagué esta noche, ¿no? Para tener, quiero decir, hacía mucho que no tenía una tableta que sea que tenga tanta batería, que tenga una potencia, una fluidez tan tan buena, va muy fluida. Y de hecho luego sí que he visto en internet que con esta misma tablet, youtubers que siguen muchos chicos, pues hay programas de Premiere y compañía que trabajan muy bien la edición de vídeo, por ejemplo, si quiero hacer alguna cosa en vídeo. Pues a mí me gusta grabar cosas de vídeo a mí, pues para la parroquia o para una página donde yo soy voluntario, que es Sinergia de Rol, donde yo echo una mano a un compañero, Alban, y bueno, pues también ahí monto vídeos y cosas, con lo cual la tablet, bueno, pues para un apaño también te viene bien, tiene potencia y tiene... Son 8 núcleos a 1,6, y Claro. una cosa que para mí es un argumento muy interesante, esos 2 gigas de RAM se Se notan nota. en la fluidez. Y una cosa que a mí me ha gustado mucho de esa tablet es la pantalla, es decir, Sí. se ve realmente bien, es una Se ve pantalla muy bien. Samsung de las buenas de Samsung, con una resolución y unos colores, me parece fantástica. Sí, es muy limpia. La calidad es muy buena. Creo que es HD. Me parece que es HD la calidad de la pantalla. Y luego, pues... 1920 por Pues 1200. fíjate. Sí. Y la verdad que, digo, muy fluida. Responde muy bien lo que es la pantalla. Responde muy bien al tacto. Creo que tiene más varios puntos de contacto. Con lo cual, para hacer cosas está... Y luego, te digo, pues se ve, como te he dicho, se ve muy bien. Es que viendo vídeos, leyendo libros... Yo la uso mucho ahora para cosas de libros. Leer, subrayar, anotaciones. Pues la verdad que es bastante cómoda. Pues te comentaba antes, fuera de grabación, que claro, yo sí que me planteé cogerme el iPad Pro, el de 13, pues de cara, me gusta mucho leer cómics también y novela, y de cara a trabajar, porque subrayar, anotaciones, me gusta hacer mucho en los libros, pues se tiro mucho al libro digital, pero oye, si esta veo que el trabajo es fluido como hasta ahora Sí. y va bien, igual no me planteo cambiarme y me quedo con esta. Sí. Hay una cosa muy curiosa de ese tablet, es la disposición de la pantalla, que es más estirada, Sí. con lo cual, como tú dices, si te pones en horizontal, yo la he probado, pues yo estos días la estoy probando, con un teclado tiene una anchura fantástica. Sí, perfecta. Y si la pones en vertical para leer cómics, creo que está muy acertado, Sí. pero hay una postura que yo creo que es universal, que es tumbado con la tablet sobre la panza. Sí. Eso es muy habitual, sí. Sí, con lo cual, pero fíjate, yo el iPad es más cuadrado, Es más pero cuadrado, sí. esta al sobresalir más, claro, yo cuando estoy tumbado con la tablet apoyada en el pecho, pues a veces tengo que inclinar mucho bajar mucho la mirada, pero aquí al ser tan alta, agradezco mucho poder tener la vista de forma más natural arriba. Y me gusta mucho esa disposición, me parece un acierto, ¿eh? La verdad que sí, sí que es cierto, yo he notado que aunque no sea excesivamente pesada, no sé si son 500 o 600 gramos, no sé. También le he puesto también la tapa de Samsung, que está muy bien. Pero si le pones encima al pecho durante un rato, notas el peso. Notas el peso. Pero eso, Sí, 525 gramos. Estoy viendo aquí las sí que es cierto especificaciones. que pasará igual con esta como con las demás. Al final tienen un peso. Pero sí es cierto que es muy cómoda. Al Sí. responder también al táctil, pues yo, por ejemplo, cuando leo cómics, pues ya empiezo a tener problemas con la vista, me gusta ampliar para poder leer claro, cómodamente en la pantalla y responde muy bien. Como tú has dicho, al ser un poquito más alta y más estrecha, da esa sensación de poder leer fácilmente lo de arriba, con lo cual facilita mucho eso, el poder disfrutar de la lectura más cómodamente. Yo creo que sí. Muy Sí. cómodamente. Y a mí otra cosa que me ha gustado de la disposición que tiene es que yo uso mucho el metro, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho escribir en movilidad. Me gusta Sí. escribir en una cafetería, en cualquier sitio. Y estaba en el metro y escribí el post que publiqué ayer y la tenía en vertical y al ser más estrecha, escribir con los 2 pulgares Claro. es súper cómodo. Sí, Es sí, sí. muy, muy cómodo. Puedes escribir casi como un móvil, porque yo, al ser más estrecha, casi que puedo juntar los 2 pulgares, con lo cual los pulgares llegan a cualquier parte del Del teclado. teclado. Sí, además, yo he notado una cosa, y es que, claro, vengo de escribir con el iPhone que tengo de 4 pulgadas y pico, que vale, es cómodo, pero es tan pequeñito que es que ya me cuesta acertar. Y pasarme a este teclado, que es enorme, o sea, en horizontal es muy cómodo si lo tienes encima de las piernas, porque es casi como un teclado normal. Y en vertical, Sí. como tú has dicho, con los 2 pulgares puedes escribir muy cómodo. Entonces, con lo cual, y el tamaño es mucho más grande, por ser una tablet, para poder ver bien y dónde das. Yo digo, a veces con el teléfono pequeño, yo es que debo tener los dedos muy gordos o mala vista al final. Pongo Sí. cualquier cosa. Eso, entre eso y el autocorrector que pone lo que quiere, vamos. Sí, está muy bien. A mí el teclado, el otro día estoy trabajando en un relato. Y no me traje el teclado externo y lo puse en horizontal y me sorprendió muy gratamente, primero, la respuesta del teclado Sí. y la buena distribución. Yo he tenido otras tablets Samsung que no me han terminado de convencer el teclado, sin embargo, aquí han acertado de lleno con la disposición y luego la respuesta táctil. O sea, que tú des la pulsación y que funciones, pues como por ejemplo para mí el iPad. Para mí el iPad tiene uno de los mejores teclados que hay. Yo escribo súper cómodo en el teclado del iPad. Y aquí este teclado me ha convencido, con lo cual para mí eso ya es como un 20% de la puntuación. Claro. Aparte que fíjate que es casi un 20% más barato que el iPad Pro. Que al final también eso repercute mucho. Es lo que te comentaba antes. Por eso me plantearé si cogerme el Pro de 13 cuando ese Pro, si le presentan en octubre o noviembre. Porque claro, hablamos de una tablet que ya a salida son 800 o 900 euros de para arriba. Sí. A ver, también es verdad que es una tablet buena, lo reconozco, y que va a tener otros 7 años de vida como ha tenido el iPad 2, pero si de aquí entonces veo que sigo sacándole partido a este, ya digo, me lo pensaré. Yo estoy usando un lápiz de estos de punta de goma, con este, sí, para poder subrayar, más que nada porque es para subrayar en los libros más que con el dedo, ¿no? Sí. Sí, y sí. Bueno, pues sobre todo si el libro tiene OCR, pues reconoce bastante bien. Yo suelo usar el Fox. A ver, que antes te lo comenté. Foxy PDF. Y si tienes OCR en el libro, pues recoge muy bien las líneas para subrayar, colores, notas. Si no tiene OCR, pues se puede hacer subrayado por zonas del libro, o sea, por zonas de la pantalla. Bueno, pues también es más incómodo, pero pues también se puede hacer, ¿no? Con lo cual dices, pues oye, vale, pues hablamos de software gratis y una tablet que cuesta 4 veces menos que la otra. A mí es que lo que me sorprende es que tú te pones a mirar tablets, ¿no? O sea, me imagino que el trabajo que hiciste tú de buscar y buscar y buscar... Ahora te pones a buscar tablet Android por internet. Me estoy dando cuenta de que no están saliendo muchas tablet Android por internet. No. Hay mucha cosita antigua. Y dices tú, ¿qué pasa aquí? Te vas al mercado chino, es un gran interrogante, y te encuentras las dichosas dual boot con arranque en Windows y en Android, cosa que a mí particularmente no me convence nada. Yo no quiero Windows 10 en una tablet con 10 pulgadas. No me parece que Windows 10 esté preparado para esa resolución. Yo quiero Android. Claro. Y entonces no hay tanto. Te metes en unas gamas bajas, en unas tablets que todavía veo mucha tablet con 1 GB de RAM, y eso ya para mí está descartado. Sí, además me acuerdo que cuando te pregunté a ti, te pedí asesoramiento de cara a coger, cuando tuve el segundo calentón, el primer calentón fue a la cosa de un mes, vi una Lenovo, creo que tenía, no sé, 2 GB de RAM, me parece también, una Lenovo que estaba de oferta en el Corte Inglés por 140, 139. Tengo un compañero que estudió conmigo informática, porque aparte de cura soy informático también, y trabajé en el Corte Inglés, y me dijo, pues mira, está bastante bien, y Lenovo es una marca que, bueno, no estoy descontento con ella, he tenido alguna WinTablet con Lenovo, que al final luego se la regalé a mi cuñada, y dije, bueno, pues puede ser interesante. Al final se me pasó, me enfrié y dije, tranquilo, hay que ahorrar para el iPad Pro, y me costó y no lo compré. Pero, pues un mes después, al final me dio calentón, porque esta eran 199 euros, pero hablé contigo y me dijiste, menos de 2 gigas, no te molestes en mirarlo, porque, como tú decías, por menos de 2 gigas no me levanto de la cama. Y me di cuenta que esta tenía 2 gigas. Dije, pues mira, 8 núcleos, 2 gigas, este amigo me comentó que se había vendido bastante bien esta tablet y que funciona muy bien. Vi varios análisis también en YouTube de gente que la había usado y dije, oye, pues parece que el paseo de una tablet del año pasado que ha bajado unos 30-40 euros de cuando sacaron ahora y tiene un rendimiento bastante aceptable, pues es casi... Pues es que, claro, yo creo que actualmente en 2017 no han debido sacar ninguna. O sea, igual han sacado la última esta. Los fabricantes no se están animando a sacar tablets con Android. Lo que está saliendo es una castaña, pero lo que tú decías, este hardware, que es un octacore de 1,6 con 2 GB de RAM, está que vuela, y encima, lo comentabas tú al principio también, ahí Samsung no ha metido la pata metiendo morralla, está bastante limpita, bastante Android casi a OSP. Y encima hablamos de 10 horas de batería. Sí. Que es que no sé cómo, a ver, yo tampoco sé cómo están actualmente las demás tablets de batería, porque solo vengo de las tablets de Apple, que son de 10 horas todas. Y las que tenía yo antes de Samsung, pues eran más limitaditas, eran de sobre 5 o 7 horas, más bien, porque eran de 7 pulgadas, y hablo de tecnología de hace 5 o 6 años, me parece. Entonces, quiero decir que esta vi que tenía una batería que también dices, oye, para movilidad por ahí está bien. Teclado Bluetooth que tengo yo cuando voy por ahí. Yo a veces, por ejemplo, llevo el MacBook por ahí, para trabajar y hacer cosas, ¿no? Pero reconozco que a veces pantalla grande, que también tiene sus 10 horas de batería, a veces es que es mucha máquina para ir por ahí, y además, como tú me dices muchas veces, el ir por ahí con un Mac en ciertas partes, pues da un poco palo sacarle, ¿no? Sí, cuando estás en movilidad, el gesto de sacar el dispositivo de la cartera y volverlo a meter, lo haces más veces. Sí. Como sea pesado o aparatoso y grande, Sí. te aburres y dices, a la porra, miro el móvil, Claro, miro lo que la consulta que haga con el móvil. claro. Con este tamaño, yo me encuentro cómodo leyendo en el metro, me encuentro cómodo sacándolo en cualquier momento, me encuentro cómodo escribiendo Sí. y me parece muy interesante. Y hay una cosa, yo que me gusta mucho escribir, hay una aplicación, que esto es la grandeza de Android, que se llama IA Writer. Aquí la tengo. La tengo aquí. Es fantástica. Sí, es muy buena. Es pagaría por esa aplicación. O sea, esa aplicación me dice, no, no, es que son 2,99 de 5 pavos. Yo pagaría. Es este tipo de programas de escritura minimalistas, Muy pero que limpio. además muy limpio, que además admiten el lenguaje de marcado para que no entres en las tonterías, que tiene, te permite exportar a varios formatos, texto plano, PDF y doc, le falta EPUB. Sí. Le falta EPUB, que todo llegará. Y Seguro. que además se puede integrar con Google Drive y con Dropbox y no sé si con alguno más. Esa es otra cosa. A ver, yo este le conocía de hace Está muy algunos. chulo. Yo le conocía de Mac, porque este tengo yo, no sé si fue en la Sí, es verdad. tablet o en En el Mac. ordenador. Tenía yo, cuando a veces he ido a alguna reunión, solía abrir en vez del Pages el IA Writer. Me parecía un programa Claro. muy muy limpio para trabajar. Sí. Y la verdad es que una cosa que sí que me llamó la atención de mundo Android, al menos ahora, porque antes no estaba así, es lo que tú has comentado, la integración que tiene con la nube. Me recuerda mucho a lo que tú a veces comentas en Sí. tus podcasts del Google Chrome, ¿no? Chromebook, del Chromebook. El Chromebook, Quiero sí. decir, aquí pasa igual, es decir, yo hago cualquier trabajo y lo llevo a OneDrive o lo llevo a Drive, pues tengo OneDrive tengo una cuenta y en Drive pues lo que te dan los 15 gigas y es muy fácil de guardarlo ahí. Y luego ya pues cualquier otro aparato te conectas a la nube. Quiero decir, el Android precisamente permite ese trabajo del Chromebook de una forma muy natural y muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho el trabajo. Además creo que hablé contigo en su momento, estaba pensando en cogerme un Chromebook que tuviese la opción Android, que habías comentado algo de ello. Pero al final Sí. me acuerdo que dijiste, mira, es que al final vas a coger un ordenador con opción Android, pero va a ser un ordenador. Digo, pues que ordenador ya tengo dos o tres, no me hace falta más. Claro. Y me dijiste, escógete entonces una tablet que vas a tener Android puro y vas a trabajar pues quizás más a gusto en eso. Y la verdad que agradezco tu consejo porque al final reconozco que sí, estoy teniendo una experiencia de tablet muy positiva, muy limpia. Y encima de eso, que se me permite trabajar. Yo cuando el lunes me cojo y voy a comer, suelo comer en el bar de un amigo. Pues me cojo esa hora para comer un bocata y ponerme a trabajar y tengo esa hora de desconectarme y escribir alguna cosa, algún módulo, alguna cosa que estoy trabajando un poquito pues por libre, ¿no? Entonces, antes llevaba el ordenador que tenía, pues que lo llevo a tablet con el teclado y estás tranquilamente, lo conecto por Sí. al 3G del teléfono y muy muy cómodo. Es un trabajo y de hecho las 10 horas de batería también que te permite en esa movilidad todo el día Oh. sin problema. Oh, es Sí, una... sí, Ah, bueno, sí. y otra cosa por la que además me animé también a la tablet, te cuento. Cuando pillé el último ordenador, que fue el año pasado, el MacBook de 12, que es digamos, ese que usa más en movilidad últimamente, he dejado el Air para la parroquia, ¿no? Ah. De 12 tiene también sus 10 horas de batería. Pero yo lo compré, ¿por qué motivo? Porque vi que la clavija que tiene el MacBook de 12 o sea, permitía enchufarlo a una power bank, que es un tipo de cable, que es USB Sí. normal y el USB-C. Y yo pensé, pues igual con un poco de suerte puedo tener un power bank de 20.000 y oye, si las 10 horas de batería se me van, me pongo el power bank y puedo cargar la batería del portátil. Y lo uso de mí. ¿Cuál es el problema? Que no tienen suficiente potencia las power bank para poder cargar un ordenador. Claro, un Entonces, tema de amperaje claro, seguramente. entonces te dice, lo más que te pone es que está retrasando la descarga de la batería, pero no puede cargar. Dije, vaya. Claro. Pero ahí me di cuenta, coño, pero si es que el iPad Pro, que yo he usado como si fuese un ordenador, es una tablet. Pues eso también fue otro motivo por el cual me animé a pillar el iPad Pro, ¿no? Sí. Y luego, pues, cualquier tablet que tenga potencia para trabajar como si fuese un ordenador, tú te llevas un Power Bank por ahí, y si en el último término te quedas sin batería con el Power Bank de 4.000 o de 6.000 o de 10.000, tienes otras 4, 5 o 10 horas de trabajo aparte de las 10 horas que tiene la tablet, con lo cual permite una movilidad mucho mayor que un ordenador. Sí. Ya te comenté en alguna ocasión que cuando tú decías de los mendigos, gente que geeks, ¿cómo es? Los homeless Homeless geeks, geek. digo, pues Sí, es sí. que una tablet es ideal para ellos. Pueden trabajar tranquilamente y si no tienen batería con unas power banks, pueden ir cargándolo y tener todo el día de movilidad y luego después, oye, cargarlo donde puedan ir a recogerse. Es decir, que esa es una ventaja que no tiene el ordenador, ningún ordenador. Claro, pero eso, una pregunta que te hago a ti, personal. Si ahora mismo por la razón que sea, Sí. tú tienes que depender de una tablet con Android, ¿te haría mucho roto? Porque tú piensas, las herramientas que utilizas, bueno, según hay alguna herramienta que nos fastidiaría. Por ejemplo, tú Sí. estás con el tema del mundo del rol, a lo mejor hay alguna aplicación, pero pregunta dirigida a ti en concreto. Si tuvieras que depender de únicamente de una tablet Android, de esta tablet, ¿qué cosas echarías de menos de decir, mira, es que esto no es reemplazable? A ver, por ejemplo, la maquetación, el maquetar la hoja parroquial, que maqueto todas las semanas, uso Vale, Pages. pero Word. Bueno, es cierto, mira, tienes razón. Yo nunca he usado Word, pero me imagino que Word con la potencia Pero que es que tiene. Word funciona muy bien, Sí, ¿eh? tienes razón, tienes razón. Posiblemente sí podría hacerlo porque he visto a algunos compañeros que usan Office y creo que también trabaja por capas como Sí, hace. sí, Sí, sí. Puedes meter recuadritos, puedes tienes razón. maquetar un boletín Sí, perfectamente. Bueno, tienes de hecho razón. tiene plantillas, Tiene la que plantillas. quieres. No, pues mira, en ese caso es cierto que maquetación podría salvarlo por ahí. ¿Qué más? Edición de vídeo. Pues es cierto, como te comenté, que esta mañana he visto gente que con el Premiere maqueta vídeo. A ver, yo maqueto vídeo a nivel iMovie, ¿eh? No maqueto a nivel profesional. Con lo Bueno, hay más cual, soluciones más sencillas que Premiere, ¿eh? me imagino que sí. De hecho, el chico Sí, este sí, habló sí. de dos programas. Creo que los dos eran de pago, me parece. Pero los dos trabajaban muy bien. Quiero decir, y además usaba esta misma tableta. El chico estaba usando la misma tableta que tenemos tú y yo. La Samsung esta. Y iba muy fluido, ¿eh? Quiero decir, y además me recuerda mucho cómo lo hacía yo hace 5 o 6 años con el iPad, con el iPad 2, ¿no? Es decir, táctil, trabajaba muy bien. Con lo Sí. cual, posiblemente también lo de vídeo estaría solventado. ¿Qué más puedo hacer? Rol. Hombre, roles sí es cierto que, por ejemplo, en Roll20, que es una página de internet donde que se usa para jugar, da opción de jugar con iPad y con Android, pero ya en la versión de pago. Es decir, la versión gratuita, puedes jugar a través de ordenador. Bueno, también posiblemente puedas jugar, no estoy seguro si puedes jugar también con la tablet, pero lo que no puedes es dirigir. Dirigir no Escucha, puedes. con Chrome, con el navegador Chrome, Sí, pero podrías usarlo detecta que es un navegador de móvil. móvil, sí. Y tú dices, esto es un Android, esto es móvil, con lo cual, si quieres dirigir, claro, yo he entrado, estoy preparando algunas partidas y entonces tengo que entrar para maquetar la partida y entonces eso entra como máster, como director de juego. Con lo cual dice, no, esto es móvil, con lo cual, si quieres entrar, tienes que pagar. Pero bueno, ¿Y de pasta cómo anda? ¿el qué? La versión de premio, la versión de pago Ah, para Android. pues. A ver, digamos, es para todo, es la versión de pago para todo. Lo que pasa es que dentro Sí. del todo entra también la movilidad en iOS o Android. Pues no estoy seguro si serán 9 y pico € al mes. No estoy seguro. También te hablo de memoria y tengo una memoria muy mala, ¿eh? ¿Qué es Quiero decir, suscripción? sí, Sí. suscripción. Con lo cual al final dices, hombre, si lo voy a usar al menos 2 o 3 veces a la semana y lo puedo pagar, pues puede ser interesante. Pero si lo voy a usar puntualmente, Muy pues ocasionalmente, sí. prefiero más usarlo para jugar que para dirigir. Entonces, claro, ordenador. Vale. Pero vamos. Bueno, sigamos con la lista. Ahora mismo aquí hay una posible choque, pero tiene solución. Sí, Pagando, claro. sí, claro. Luego, para leer, está claro que puedo leer perfectamente con la tablet, casi mejor que con el ordenador, porque es más, tiene Sí, más mucho mejor. naturaleza de libro. Redes sociales las tengo perfectamente cubiertas con la tablet. Tengo Telegram, Twitter, Hangout, Google Más, tengo también Discord, que es el que con el que estamos hablando tú y Sí. yo. Y en eso también está bien cubierto. Claro, no podría usar, por ejemplo, por los programas de contabilidad que usamos nosotros porque son especiales nuestros. Eso va bajo, de hecho, va bajo Windows e intentamos, porque esto lo hicimos un equipo de sacerdotes, posiblemente en el futuro hagamos una versión para Mac también, porque ya muchos compañeros se han pasado también al mundo Mac dentro de los sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, Sí. es un programa que tenemos de gestión para la contabilidad y esto, pues hecho aquí en Cantabria, ¿no? Pero Sí. bueno, eso es más bien puntual, reconozco que eso es muy puntual. El Vale. uso general, yo reconozco que la tablet cubre gran parte Sí, de pero lo que fíjate lo puedo que me has usar. dicho. Al final hay una herramienta que es una herramienta Windows, pero eso es puntual. Ahora, si me hablas tú del día a día, es decir, desde el lunes hasta el domingo, tú te levantas por la mañana, desayunas, bueno, y desayunando ya usamos la tecnología porque ya estamos A ver, leyendo tú y date tal, cuenta que yo me levanto por la en el día a mañana. día yo me doy cuenta de que el sobremesa, ¿tú sabes para qué lo uso yo? Para descargar. Para descargar, sí, bueno. Y a veces ya uso el NAS. Luego Y ahora con Android, con la aplicación Popcorn, me descargo Ah. las cosas con. Hombre, yo fíjate, me levanto por la mañana, voy a andar, sobre todo si no llueve, 1 hora. Pues soy diabético y tengo que andar todos los días. Después cojo la tablet y a rezar. tengo todas las soluciones de laudes y esto en la tablet. O uso el teléfono o uso la tablet. Después de eso, pues desayunar y para la parroquia o visitar enfermos, a la gente, o papeleo, que a mí los curas nos come mucho el papeleo, por desgracia, estamos muy muy cargados de administración. Sí, al final es claro, cuando gestionas 20 y pico pueblos, al final andas muy cargado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Pero después, pues claro, yo he dado la tablet o el ordenador, pues si voy a la oficina, pues más el ordenador, pues lo tienes para todo, desde consultas, papeleo, hacer pagos online, contabilidad, pues vale, la tecnología está ahí. Pasa a casa, yo la televisión te aseguro que ya cada día la veo menos. Lo más que veo de televisión es Discovery, es lo más, y buenas noticias, pero claro, hoy en día casi todo, me paso semanas que estoy más viendo YouTube. Soy geek, a fin de cuentas, YouTube. Claro. Sigo canales de noticias, de tecnología, de rol a tope. Y alguna película, pues que en su momento me descargué y igual quiero ver. Reconozco que además, para las películas soy un poco especial. Me gusta más irme al cine, verme la película. Y después, pues si la descargo para verla posteriormente, si tengo ganas. Pero la verdad es que al final, creo que tengo un poco de Diógenes informático. La manía que tenemos muchas veces los informáticos de descargar cosas por descargar, por tener. Y dices, si algún día la veremos. Si algún día, y al final tienes ahí que no lo ves nunca, y dices, ¿para qué he descargado tanto? Sí, y últimamente tiendo a descargar cada vez menos. Puntualmente hago una cosa, pero cada vez menos. Porque es que casi todo el tiempo lo que veo es más bien YouTube. Es mi televisión actualmente, YouTube. O sea que al final. Yo si tuviera, a mí me gustaría contabilizar lo que. Bueno, y seguro que si te pones a mirar por YouTube y te ves el historial, lo que yo veo de YouTube. Pero es que yo consumo muchísimo de YouTube. Yo mucho. Estoy incluso consumiendo programas de radio que mucha gente las pone en YouTube y los tengo ahí de fondo. Hoy he estado estos días de fiesta, que aquí es fiesta hoy, mañana también será fiesta en Madrid. Olé. Estoy cocinando y estoy con los auriculares escuchando YouTube. Sí. Pues es que al final yo creo que, como tú dijiste, creo que fue hace poco en un podcast, el que estos días estaba escuchando tu último podcast, me las iba andando, ¿no? Los geeks habitualmente lo más consumimos es YouTube, más que la tele. En nuestra televisión, sí, claro. Y luego por la tarde, pues me puedo, bueno, celebrar la misa, pero pues para rezar vísperas también suelo usar la tablet. Y al final, pues muchas veces estoy en mi casa, pues cuando estoy con lo de sinergia del compañero Alban, pues subiendo alguna cosa al blog. O si me manda, oye, hay que montar el vídeo del mes, o que, últimamente cada dos meses, pues igual le paso un par de días montando los dos o tres vídeos con todas las novedades de la página de Sinergia de Rol. Pues al final, a ver, tecnología sí que uso bastante, pues porque como vengo del mundo de la informática, pues estoy habituado a usarla, ¿no? Más que otros compañeros, es normal también. Sí, ahora la siguiente pregunta es, con el uso que me estás comentando, sospecho de que es posible que tú el portátil no lo toques en días. Sí, a ver, sí, sí, a ver, te cuento, porque yo al final, cada portátil tiene un uso específico, me explico. El MacBook Pro, que tiene 7 años, que estoy a punto de dárselo a mi hija, al final no se lo di porque le estoy dedicando exclusivamente para el escaneo. Tengo un escáner, a ver, tenía un iMac de 27 pulgadas, una máquina muy buena, pero que tendría 5 o 6 años cuando decidí coger un escáner profesional para escanear los libros de la parroquia, que son muy viejos, y también todo mi material de rol y todo lo que tengo. Un escáner que es un Fujitsu, que lee desde arriba, con lo cual el libro no sufre al abrirlo, y escanea una calidad buena. Sigue siendo un escáner de oficina, con lo cual falsea un poco el color, lo clarea bastante, pero escanea muy bien y una gran calidad. Entonces, al vender el iMac, digamos que quité esa máquina que usaba para montar vídeo, pues de todo tipo, de la parroquia y esto, ¿no? Tenía un Mac Mini pequeñito viejo por ahí, pues es el que estoy usando un poquito ahora, pues para cosas de vídeo en casa. Tengo allí, digamos, con cual el Mac Mini se usa para eso. El Pro, como te he comentado, lo uso para el escáner. El MacBook Air lo uso para la parroquia. Todas las gestiones los tengo el MacBook Pro, el MacBook Air de 13, porque tiene una batería muy buena y me permitía movilidad. Y hace un año me pillé el Mac de 12. ¿Por qué? Porque buscaba un equipo que me permitiese moverme 10 horas de batería, que fuese un tamaño, es 12 pulgadas. Bueno, mi idea era cogerme un MacBook de 11. Pero un amigo me dijo, espérate, que van a sacar el año pasado, van a sacar un nuevo MacBook de 11, mejor procesador. Digo, José, ¿estás seguro? Que sí. Y siempre que pregunto a José, y dice, no te hace falta que te compras el mejor, cómprate este, que es. Y al final no le hago caso, porque cojo el más bruto para que me dure más. Y esta vez hice caso a José. No le compré y esperé a la última exhibición de Apple de sus nuevos productos. Y resulta que el MacBook de 11 le retiran del mercado. Digo, me cago en la leche, pues no le hago caso a José y me quedo sin el MacBook de 11, que era más barato además, y cogí el de 12, el más sencillo del 12, y ese que he estado usando cuando voy fuera del trabajo, ¿no? Es decir, con lo cual, cada máquina que tengo, mis tres o cuatro ordenadores, tienen un uso específico. De esa forma, ¿qué haces? Alargas más la vida de la máquina, porque no es un uso constante, sino que un uso para cada cosa. Y bueno, yo es que reconozco que como todo geek me gusta probar máquinas. Lo que pasa es que a diferencia de ti, que tú, por ejemplo, pruebas una máquina y la vendes, yo o se la regalo a algún amigo o a algún familiar, o la tengo pues para darle un uso específico. Al final, pues tengo un poco de Diógenes informático. Al final también se nota, ¿no? Por ese tipo de... Yo creo que a día de hoy ya más tecnología no creo que compre, porque estoy más que cubierto, por Dios. Pero sí que es cierto que al final cada máquina que tengo tiene un uso específico. Sí, no, esa es verdad, sí. Eso es verdad, aunque el tablet va ganando espacio en nuestras vidas Sí. y amenaza con quedárselo todo. Sí, eso es lo que yo veía sobre todo del iPad Pro de 13 pulgadas. Dije, vale, sigue siendo muy grande para sacarle por ahí. De lo típico, sácalo para leer, es muy grande. Yo creo que es más para casa el iPad Pro. Pero claro, al final, ¿qué puede pasarme con el iPad Pro de 13 pulgadas? Que posiblemente el Mac de 12 quede relegado porque en casa use más el iPad Pro para cositas de, bueno, de diseño, al final, ¿no? Este Samsung sufre el hecho de que puede usarlo en misa. Yo sigo usando la tablet en misa. Es muy cómodo, la batería tan larga permite estar todo el fin de semana sin pendiente, sin preocuparte de la luz. Aparte llevo una power bank, pues pasa algo. Y como hemos dicho, puedes trabajar textos, hacer cosas. Entonces sí que es cierto que suple un ordenador de alguna forma, pero también es cierto que habrá algunas cosas muy específicas que solo puede hacer el ordenador. Y eso, bueno, pues es verdad que todavía las tablets no lo cumplen. Llegará un momento que seguramente cubran todo. Pero todavía creo que no hay ninguna tablet que sea la mata ordenadores, como quería Apple presentarnos de iPad No. Pro, te vas a sustituir al ordenador. No, porque aunque hace muchísimas cosas que hace un ordenador, hay otras cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, y además tú de eso has hablado muchas veces, con las WinTablet, que es un sistema operativo Windows de verdad al final. Y hay cosas que puedes hacer con una WinTablet que con un iPad no puedes hacer, porque es un software de ordenador. El Android pasa igual, sigue siendo un software de tablet, pero bueno, tiene también, como iOS, tienen cada vez ganan más potencia porque las utilidades que usan, sin ser de un ordenador, están muy bien adaptadas a la tablet y hacen unas funciones muy buenas, muy específicas. Con lo cual, al final, creo que se van dando un poco la mano. Pero que al final el que puedan sustituir del todo, me acuerdo en Apple 5.1, David, uno de los chicos que lo lleva, el ex programador, decía, a ver, yo soy programador, y esto no lo puedes hacer con una tablet. No puedes programar con una tablet, porque eso lo tienes que hacer bajo Windows o bajo Mac. Excepto, un programador no puede hacer nada de eso bajo una tablet, a menos de una forma normal, ¿no? Otro tipo de cosas que se pueden hacer con el ordenador que no con la tablet. Yo entiendo que, por ejemplo, diseño 3D, edición de vídeo en alta definición. Bueno, es cierto que el iPad Pro tiene una potencia muy buena. Y a lo mejor puede hacer, no, posiblemente puede hacer vídeo en alta definición bien. Pero otras tablets no creo que tengan la No me potencia extrañaría. que te dan para hacerlo de forma profesional. Y aún así, no sé hasta qué punto. Pero claro, yo hablo de iMovie, pero un software profesional de edición de vídeo bajo Apple. Bajo iOS, o sea, ¿cuál es el programa que tienen los de Apple profesional? No me acuerdo cómo se llama ahora, vamos, tienen un programa que es el que venden ellos profesional. Pues yo creo que bajo iOS no existe ese programa, tienen el iMovie. Quiero decir, hay cosas específicas que la tablet no va a poder hacer por falta de software. Que lo Sí, quita. pero yo lo que veo es que, exceptuando esos profesionales que dices tú, no, yo es que soy ingeniero, no, yo es que trabajo en publicidad y edito vídeo a un nivel, ya al final son nichos, pero lo que sí ocurría es que antes los geeks como nosotros, que estamos bastante por encima de los usuarios normales, dicen, no, no, yo es que edito un boletín, no, yo es que edito vídeo para mi canal de YouTube, que eso lo hace muy poquita gente. A ese nivel ya estamos prácticamente cubiertos. Sí, de hecho, fíjate, algo que dices eso. Yo, por ejemplo, tengo que actualizar mucho la página de la parroquia, pues con esquelas, con fiestas, con... Claro, muchas veces no me hace falta el ordenador, es que desde el teléfono lo hago. O desde la tablet, que es mucho más cómodo. Que si ese tipo de trabajos de redes sociales, es cierto que la tablet permite una movilidad, una facilidad, el arranque es inmediato, no tienes que estar pendiente de arrancar el ordenador para poderlo poner a la red, ¿no? Directamente enciendes la tablet y es inmediato, con lo cual facilita mucho el uso. Precisamente una cosa que yo tengo en mente es si algún día quito esta tablet, se va a dar mi hermano Francisco, porque Paco ha quitado mi hermano Francisco no se defiende bien los ordenadores, ha quitado todos los ordenadores que tenía, que le había regalado. Bueno, uno de un portátil y uno viejo que tenía pues para ver películas. Y posiblemente mi hermano Paco, que es una persona que no está muy diestra en ordenadores, una tablet Samsung, cuando él usa un teléfono Samsung, sí que le Sí. puede ser muy útil porque es un paso muy natural. Y gente que no está muy versada en ordenadores, pero si un teléfono móvil, la tablet les permite hacer todo eso de una forma mucho más cómoda, con más batería, y al final, pues eso, es más versátil para ellos, claro. Sí, yo creo que en eso tienes razón. Las tablets sí han acercado la informática a gente que no está muy diestra en ello, pero que sí, un teléfono móvil lo usan todos. Claro, Sí. claro. Y han sacado la informática de nuestro despachito al sofá, Eso que es es donde verdad. está la familia. Y Claro. antes los geeks éramos unos antisociales. Antes yo tenía a Sí. mi mujer viendo la tele o viendo alguna cosa, y yo en otro cuarto, que parecía que estábamos peleados porque estaba chateando por IRC con mis amigachos o haciendo cualquier cosa. Y ahora ya el sofá Pues es el centro de uso de la informática, ¿eh? compartirse el sofá. Tú fíjate, yo por ejemplo hace, no sé si fueron 2 o 3 años, no sé, cuando sacaron sacó Google este aparato, el Chromebook, no. Es el Chromebook el que se enchufa a la tele para poder mandar. Sí, era Chromebook, ¿no? El Chromecast. Chromecast, sí, Chromebook es el otro, ¿verdad? Chromebook es el Chromecast, sí. Sí. Cogieron, pues son 30 euros, lo pillé en una tele. Y lo tenía un poco muerto de risa en casa. La verdad es que últimamente no lo usa. Como uso el Apple TV, pues digo, es que claro, tenía 2 aparatos aquí que hacen lo mismo casi. Me lo bajé aquí a casa. Aquí en casa no tenía nada. Y entonces desde la tablet, pues mandas lo que quieres ver a YouTube. Con lo cual, eso tú lo pones en el salón de casa y ya tienes YouTube directamente. Si tienes que estar pendiente de meterte en un ordenador, Sí, enchúfalo, ¿no? sí. Desde la tablet de casa, en el sofá, lo mandas a la Chromecast y puedes ver YouTube o lo que tú quieras. Que facilita mucho ese tipo de tecnología, que además no es cara. La Chromecast eran, creo, No, sí. 30 o 35 euros en su momento. Es tecnología barata que permite, facilita a la gente no muy diestra en informática usarla de una forma natural. Para ellos es natural al final. El que sabe manejar un teléfono sabe manejar cualquier tipo de tecnología de este tipo, en Android o en iOS. Y los aparatitos pequeños permiten enlazarse, Apple TV o el Chromecast, con lo que al final, pues la gente se siente que, oye, que puede hacer cosas que antes no podían hacer. Sí. Y además yo disfruto mucho pensando que en algún lugar del mundo hay un ejecutivo de televisión que se está echando espumarajos por la boca y está diciendo: tío, estos tíos nos están anulando la televisión con un aparatito que ponen en la tele, porque lo que quieren ver es YouTube, lo que quieren ver es Netflix, Sí. y nos están anulando. Nos Yo es... están anulando la telebasura que con tanto esfuerzo producimos. Sí. Y yo digo: pues toma, toma. Claro. Yo creo que al final también hay un problema. A ver, tenemos la televisión hoy en día. Como tú has dicho, hay mucha telebasura. Al final, cuando pasamos de 2 canales a 20 y pico, ganamos en cantidad, no en calidad. Yo, por ejemplo, te digo, lo más que veo en televisión, creo que te lo comenté antes de grabar, era el Discovery. Discovery Channel me gusta por los documentales, los realities que tiene. Hay un par de canales más que también se centran en esto. Eso cuando veo la tele, que es puntualmente. Claro. Pero claro, has de enchufar, has de tragarte 5 minutos de publicidad cada X minutos. Sí, Al final es muy es lo cansino. más, o te metes en la televisión de pago. Yo Claro. tengo el paquete total de televisión, de estas que amenazas de irte al final. Y ahora, últimamente, lo que más veo, aparte, veo canales temáticos. Mi mujer ve el de música clásica y lo Sí. tiene de fondo. Y últimamente vemos, aparte del canal de historia, el canal de historia se ha puesto que da pena. Ah, vaya hombre. Sí, porque han pasado de hablar de tiburones y de nazis a hablar de ovnis ancestrales. Que digo Oye. yo, bueno, ¿esto qué rigor tiene esto? Ninguno. Y ahora, últimamente, llevo una semana viendo el canal Cocina y me lo paso pipa. Oye, a ver, Está muy bien, ¿eh? MasterChef tiene éxito por algo. En este país estamos muertos de hambre, coño. Queremos ver cómo cocinan los demás. Está claro. Sí, Por Dios, sí. es que Vale. MasterChef. Además, si lo ves con más gente es más divertido, como: ah, Sí. pues yo no rehogaba esto así. Sí. Pero también reconozco que es que, a ver, cuando hace años empezó la cocina a verse, bueno, la cocina siempre se ha visto en televisión porque es un medio que siempre gusta a la gente, pero me acuerdo que Sí. Arguiñano de alguna forma acercó la cocina a la televisión. Arguiñano con sus programas tan campechanos como es él, y la Es cocina, divertido, sí. sí, es un hombre que sabe vender la cocina de una forma fácil, agradable, con sus bromas, con lo cual digamos que él abrió un camino. A ver, posiblemente otros lo Sí. hicieron también antes, pero de alguna forma lo abrió de una forma más masiva a la gente, ¿no? En la tele. Y es que, Sí. claro, hoy en día ya estamos hablando ya no de cocineros simplemente, estamos de chefs, de profesionales, hasta en cualquier canal Pero pequeñito tiene un cocinero dando. A mí no me interesa tanto eso, sino la cocina de, pues de los tíos que tenemos 20 minutos para cocinar, Sí. porque no tenemos, yo no puedo estar en la mañana entrar en la cocina. Claro. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la tecnología, Venga. yo tengo una tengo una profecía. Ay, madre. Bueno, conversamos, Conversamos. sí. A ver, a ver. Conversamos. Vamos a sacarlo de del cuarto oscuro. Yo sospecho que estamos ante un cambio grande en el que las tecnológicas no saben por dónde tirar. Estamos viendo que salen cada vez menos tablet Android. Sí, es verdad. Que es raro. Por otro lado, Google está uniendo los Chromebook con Android y Sí. ve que funciona. Y dices tú, mira, tengo lo mejor de los dos mundos. Sí. Y yo sospecho, pero sospecho mucho, Conversodamos diría que va a ser el 21 de marzo del 2018, Oh. pero yo sospecho que, mira, tú mira los anuncios de Apple, que es una cosa que a mí me divierte mucho. Yo veo muchos anuncios de Apple en YouTube. Sí. ¿Cuál es el lema del iPad Pro? El último computador, no sé cómo lo dicen, este es el último ordenador que vas a necesitar. O Sí, sea, lo que nos sí. están vendiendo Apple es, mira, olvídate de sobremesa, olvídate de portátil. Este es el computador que tú necesitas. Te meten un iPad Pro. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero yo creo que al final van a meter iOS en los iPad. O Ya iOS está o en los van a iPad. hacer algo. Escucha, que iOS es lo que está en el iPad. ¿Te referías a OS? Perdón, ay, perdón, macOS, Mac macOS. OS. Ya. Perdón, perdón. macOS. O sea, Claro. van a intentar lo que está haciendo Google con Android y Chrome OS, que aunque Chrome OS es un navegador, que al final, y es la grandeza que tiene Chromebook, Sí. yo creo que van a la fusión. Van a la fusión. Lo único que el macOS se está pareciendo cada vez más a iOS Sí. con el Launchpad, que dices tú, pero esto parece un iPad. Sí. Y ese no es, eso no es lo que ellos quieren. Yo creo que al final van a tener y por otro lado está el asunto de la potencia de los iPad Pro. O Es que son pepinos, es un pepino. sea, están desaprovechados. O sea, Totalmente. yo tengo un iPad Pro, pero lo uso igual que usaba el iPad 1. Claro, sí, claro. Igual. Porque es el problema que tiene. Es que son máquinas muy potentes, pero el software que hay no aprovecha ese rendimiento que tiene. No, no, no, en Entonces, absoluto. claro, a ver, yo por un lado, ya te comenté, sí que empecé a comprarme. A ver, al final no me compré el iPad Pro, primero, porque todavía no tengo la pasta, me toca ahorrar un año entero para poder dar la entrada al iPad. Yo, como te comenté, yo doy la entrada que voy ahorrando durante un año y luego después lo siguiente que debo lo pago en 6 meses. Claro, a mí no me da la pasta para poder pagar de golpe esto. Pero, claro, podría decir, cuando tenga el dinero para dar la entrada, ¿me lo compro ahora o espero a octubre o noviembre? Digo, pues ya, por un poco más, espérate a octubre o noviembre a ver si te animas a comprarle. Pero es que el de ahora es un pepino y el que saque nuevo no creo que sea mucho mejor en potencia, porque en realidad es lo que tú has dicho. Yo creo que han llegado a un techo tecnológico que la potencia ya da igual, porque la máquina del año pasado, esta que tenemos de Ahora, Samsung. ¿qué van a hacer? Sí, yo creo que van a hacer dos cosas. Primero, van a poner un iPad Pro Mini con Stylus. Se ha hablado de ello, sí. Se ha hablado. Eso va a salir sí o sí. Y luego, lo que tú dices, ¿no? Tienen un iPad Pro muy potente, muy bonito, maravilloso, pero al final hace lo mismo que el iPad 1. Sí, Aplicaciones, aplicaciones, claro. aplicaciones. Y por otro lado, pues están los Chromebook que le están comiendo terreno a nivel educativo y a muchos otros niveles. Son más O sea que. baratos. Y que vamos a seguir 10 años más fabricando iPads basados en aplicaciones. Yo creo que ahí estamos en ese momento en el que nadie se decide a hacer la revolución. Pues nos hace falta un Steve Jobs, que no hay. Tim Cook es un gran administrador. De hecho, él dijo en una entrevista que nunca se mezclaría macOS con las tablets. Él dijo en su momento que no iba a haber tablets con macOS. Creo que yo, por ejemplo, yo hace 2 años, cuando sacaron la Pro, esperabas que hubiese un iPad Pro con macOS, como mucha gente, con lo cual sería una tablet profesional para trabajar con software profesional. No lo hicieron. Amigo. Y ahí me eché para atrás. Por eso no me compré yo hace 2 años el iPad Pro. Porque dije, es que es un iPad. Paso, ya tengo el viejo, porque hace lo mismo. Claro. Sí que es cierto que luego he estado viendo vídeos que de cara a trabajar, libros, apuntes, muchos chicos en América están usando el iPad Pro porque es un medio natural para escribir. Escriben a mano, con De software estilo está muy bien, que sí. escribe muy bien. Vale, Entonces, digamos que si está dando un uso en, de forma estudiantil, se está dando con programas que son caritos, pero bueno, se necesita un uso ya profesional para estudiante. Vale, no se puede programar con eso. La edición de vídeo, bueno, tiene potencia, pero sigue siendo iMovie, no es el programa profesional de Apple. Pero, digamos, dependes de herramientas. No es un sistema operativo, como tú decías, de Windows, que es un Windows. Si pudiesen poner que podrían un Mac OS en la potencia del iPad Pro, tienes una máquina perfecta. Podrían, porque puede mover eso y más. Sí, claro. Están diciendo que esto es más potente que un MacBook. Pero, claro, hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Por qué un iPad Pro de 13 pulgadas o de 10 puede dar 10 horas de batería? Porque iOS consume menos recursos. Claro, está mucho más optimizado y es otro mundo. Entonces yo estoy convencido que si metes un Mac OS en un iPad Pro no puedes darte 10 horas de batería. Porque las baterías de los MacBook son baterías mucho más potentes que los iPad, porque también tienen más carcasa. Entonces, sí, tendrían que renovar iOS y hacer, venga, vamos a hacer un iOS con esteroides. Lo mejor de los dos mundos. Claro, para que si no, claro, si tú vendes ahora un iPad Pro con Mac OS, pero la batería se reduce a 5 horas, dices, madre mía, ¿qué ha pasado? La movilidad se me ha muerto. Sí. Entonces, para eso tengo un ordenador que tiene, que puede hacer lo que hace el iPad más cosas porque tiene programas específicos de ordenador. Aunque tengamos, para ver, lo tendríamos también. Es verdad que hablamos de un iPad Pro con Mac OS, pero dices, bueno, pues que al final, si me dura 5 horas, es que el MacBook Pro de ahora, bueno, el de ahora no sé. Dice que la batería se le han comido un poquito, pero el del año pasado duraba 10 horas, el MacBook. Sí, sé que he oído por ahí, creo que en Puro Mac comentaba, creo que fue Flavio, que su MacBook de este año lo había devuelto porque no duraba las 10 horas, duraba creo que 5. Dijo, es que yo no quiero un MacBook que me dure 5 horas. Y devolvió el de este año y se compró el MacBook Pro del año pasado, que duraba 10 horas. Y dijo, estoy... porque decía él, es que tiene una potencia increíble el MacBook del año pasado y la batería me da para trabajar tranquilamente mis 9 o 10 horas. Y decía Flavio que en Estados Unidos mucha gente ha devuelto el MacBook Pro nuevo porque la batería no rendía lo que rendía antes. Pues tú imagínate, eso lo haces en un iPad Pro. Un iPad Pro que pase de 10 horas a 5 horas porque, claro, no he metido Mac OS, no está optimizado bien o lo que sea, y los recursos que se comen si come el sistema operativo... Tenemos piquetes en las Apple Store. Entonces, claro, se comerían los iPads porque todo el mundo se lo devolvería. Yo creo que por ese motivo no han dado el salto a profesionalizar, a mezclar Mac OS con la tablet. Ahora, si iOS diese el salto profesional y hiciese un iOS profesional como Dios manda, a lo mejor sí se podría hacer. Pero claro, tienen que mejorar la gestión, que tú lo has dicho alguna vez, mejorar la gestión de ficheros, de ventanas que no tiene actualmente iOS, darle un uso que tienen los ordenadores. iPad no tiene ese tipo de uso. O sea, mismamente Android tiene mejor uso de ventanas y de gestión de ficheros que iOS. iOS no lo tiene. Android sí. Entonces, en eso, por cierto, ha probado la pantalla dividida en tu tablet, ¿no? Por accidente, pero sí, lo hice. Y dije, ¿dónde? ¿Qué voy? Igual que yo. Yo fui por accidente. Te he dicho, ¿qué pasa aquí? ¿De onda? Mira. Y sí, se ve muy bien. Además, con 10 pulgadas es una maravilla. Claro, entonces, sí, te divide la pantalla de lujo asiático. Sí. Pues, querido amigo Butter, esto decías tú que se nos iba a quedar corto. Creo que creo que no, que tenemos para otra hora más. Ah, pues nada, ya sabes tú que yo me pongo a hablar y encantado, compañero. Vamos. Sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición. Espero que no sea la última tertulia que tenemos. Y conforme hablaba contigo se me ocurrían más temas, pero digo, voy a aparcarlos. Ah, bueno. Voy a aparcarlos y lo vamos a dejar. Tenemos que hablar un día de rol, si quieres, ya sabes. Oh, me encantaría. No sé, creo que te lo he comentado. Yo, por ejemplo, en la parroquia en la que estoy, hace un año, empecé a llevar partidas de rol a los críos, chicos, chicas de 11, 12 años, para que conozcan una forma de divertirse diferente a las maquinitas. Es decir, ya te comenté que yo he estado en el mundo de rol antes de ser sacerdote. De hecho, el nombre de Pater me viene de cuando yo estuve en el seminario de chaval, lo dejé, me metí en el mundo del rol después, y claro, todo me llamaba Pater porque había estado en el seminario. Pero resulta que después volví al seminario de mayor y me ordené cura, ya que el Pater me quedé con el mote del Pater, ¿no? Y yo pues he tenido como lo que se llama el parón del rolero, que han sido unos años, porque en donde estaba yo no se podía dirigir y estaba un poco también agobiado por todo lo que es la administración y muchas cosas. Pero hace un par de años volví otra vez a este mundillo, que es para mí es apasionante el rol, y dije, esto hay que hacerse a los chavales jóvenes, para que descubran una diversión diferente, porque me llamaba la atención, hablando con chicos de 14, 15 años de la zona, que no sabían lo que era un juego de rol. Digo, ¿cómo es posible que todavía haya chicos que no sepan lo que es un juego de rol? Claro, Sí, me temo que sí, ¿eh? sí, porque es un juego minoritario. Al final jugamos unos cuantos, pero claro, mucha gente, los jóvenes muchas veces tienden más a jugar en un ordenador y publicar en YouTube o en Twitch o las consolas. Entiendo que al final eso es más mayoritario y es una industria que mueve miles de millones. El rol Sí. es una industria más pequeñita, más familiar, y al final, aunque hay empresas tanto en España como fuera sobre esto, pero somos menos, claro. Y dije, esto es interesante que los críos lo conozcan. No solamente eso, sino que más, y aquí lo dejo, y que es para que hablemos otro día, he Sí. visto profesores que están usando el juego de rol en la enseñanza. Hubo una charla en las NetCon de profesores que gamifican las asignaturas y asignaturas de historia, matemáticas, lo que sea, a través de juegos de rol están haciendo que los críos se interesen por las asignaturas y, por otro lado, lo hagan de forma divertida. Entonces, al final es gamificar la enseñanza de una forma que hace que el crío se interese más por lo que está aprendiendo porque luego lo está usando en un juego. Sí. Eso me llama a plantearme que, por ejemplo, la catequesis, pues también puede ser interesante generar una gamificación en la catequesis para que los críos, a través de un juego, puedan aprender una serie de conceptos que trabajamos en la catequesis. Pues yo estoy ya dándole vueltas cómo hacerlo. Estoy estudiando la materia que están publicando los profesores de primaria, gente de primaria que está usándolo, porque son viejos roleros que lo usan en la enseñanza. ¿Cómo puedo llevar yo ese tipo de trabajo, por ejemplo, a la catequesis, para que los críos puedan venir a la catequesis, pero también puedan divertirse y puedan de alguna forma aprender mejor? Porque si lo haces de forma divertida, aprendes mejor, ¿no? Pues Sí, digo que el sí. mundo del rol es apasionante y nos daría para otra conversación tranquilito, vamos. Ya ves tú que... Ajá. Pues ahí tenemos un tema interesantísimo, porque yo tengo un lado rolero Sí. bastante oxidado, pero ahí está. Tienes el parón del rolero, le tienes muy parado. Muy parado, ¿eh? Sí, un parón que ya se está inquistando, pero ahí está, ahí sigue. Eso lo arreglamos tú y yo un día echando una partidita online, ya te he dicho. Sí. No, no, no, no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Pues lo dicho, un placer charlar contigo y hasta la próxima, compañero. Compañero, te seguiré como siempre en los podcasts. Cuando voy a andar por la carretera, me pongo a converso y ala, a ver tus podcasts. Me gustan mucho. Vale, genial. Pues un abrazo y hasta pronto, Pater. Un abrazo, hermano. Muchas gracias.